Ahora, estamos con Pilar, ¿no es cierto? Pilar, estás ahí, ¿no? ¿Cómo no? Nos estamos mirando, Negrita. Nos estamos mirando y además... Con dificultad, con dificultad por las marcas que tiene este vidrio. Sí, sí, marcas y no sé si no le falta detergente, o sea... No, son, marcas, son marcas. Aquí las veo con los piezos puestos que son rayas. Es un doble vidrio como corresponde a un estudio de radio. Claro, muy bien. ¿No? Vos estás ahí del otro lado. Tiene una historia este vidrio. Tiene una historia. Una historia larga, porque este vidrio no es originalmente de acá. Este vidrio es originario, con su marco correspondiente y su doble vidrio. No, estamos acá en la comuna de Almagro, en el barrio de Almagro, y este vidrio se hizo y se construyó en el barrio de San Cristóbal. ¿Y sabés de dónde proviene? No, no me acuerdo. De mi hijo. No me digas, es tuyo, es tuyo. Él fue el donante. El donante suena a donante de órganos, ¿no? Pero no, él fue el donante de este vidrio, como tantos otros donantes que a través de los cuales pudimos construir nuestra radio, ¿no es cierto? Porque la verdad que en sus orígenes, y eso nos da mucho orgullo, porque el primer estudio fue construido con la absoluta solidaridad de amigues y bueno y gente que nos proporcionaba los elementos. Como esta consola. Como la consola, el vidrio, en su momento fue cemento, fue arena, ¿no? Fueron ladrillos, fue la antena original también, puesta por un vecino voluntariamente. Bueno, muy linda esa historia para recordar. En algún momento, pero la dejamos para... La dejemos. Pues, vos estás atrás del vidrio, si no estuvieras ahí el programa no se haría, o sea que sí o sí tenés que estar. Pero sí falta María del Carmen, que bueno, le mandamos un saludo, esperemos que esté escuchando, porque ella es parte de esto, así que... Sí, del vidrio, de la cal, del cemento, de todo eso. De todo, desde los inicios. Y te cuento que María, no, bueno, subir al cuarto piso de IMPA es un poco difícil, sin embargo, este miércoles María nos deleitó con sus fotos, porque fue a votar. Ah, bueno. Fue a votar con su andador... Y fue fotografiada e inmortalizada para la posterioridad. Ella cumplió con su deber cívico. Sí, sí, como corresponde a una persona como María, que no abandona ninguno de sus deberes, no solo los cívicos, los familiares, los radiales, ¿no? los de amistad. Bueno, así que ella sigue un poco convaleciente, que fue operada, pero bueno, siempre está acá, estará y volverá. Y volverá y será millones. Ha sido una semana, estos últimos 10 días han sido muy intensos. Así es. Porque recién comentábamos en el programa anterior, también emitido por acá por Radio Semilla, en el Redando, primero el encuentro, la preparación del encuentro, las elecciones, lo que ocurre en Palestina, sí. Y tantas cosas, ¿no? Y tantas cosas. Que ya Ucrania ha quedado en un rincón de los recuerdos. No sabemos lo que está pasando cuando era el foco de todas las noticias, ¿no? Bueno, algunas muy desgraciadas, ¿no? La mayoría. Y otras no. Por ejemplo, hoy vamos a darle un espacio importante al encuentro de mujeres, ¿no es cierto? De mujeres y disidencias. Que cumplía sus 36. Bueno, así que sobre eso nos vamos a explayar, porque esa fue una de las razones por las cuales nuestra múltiple función en la radio, que es Pilar, no estaba. Estaba en Bariloche. Estaba en el sur y además aproveché, porque también vamos a, además de hablar del encuentro, vamos a tener la voz de un huerquén de allá, de Neuquén, de Villa La Angostura, contándonos la problemática en un paisaje de ensueño, porque esa nota podría haber durado, la vida entera, porque estábamos frente a un lago, en un camping maravilloso. Pero también aclara que es un Neuquén, ¿no? Un huerquén, es como la persona que está encargada de las relaciones públicas en la... en la comunidad. No es la autoridad, no es la autoridad máxima, pero tiene esa función. Muy importante, ¿no? Sí, Dino. Así que después le vamos a Tino. Que se enoja si le digo Dino porque ¿por qué? Además explico, porque seguramente salió, porque esta nota fue antes de las elecciones, y Dino es el nombre del personaje de derecha que se postulaba ahí como intendente de Villa La Angostura. Ay, no. La qué mala digamos coincidencia fonética, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a estar hablando de estos temas. También tenemos, como diría yo, en todos los enredando, que en todas las calles anda diciendo, a esta calle la llamamos calle en vivo, porque durante todos los días en el aire de Semilla salen estos audios que vamos recolectando nosotros. Y propiamente de la calle. Propiamente de la calle y, como decimos, sin editar, porque son los audios que nos alcanzan nuestras amigas y oyentes. Así que vamos a estar, tenemos también a nuestra reportera de Estados Unidos, Sarita, nuestra Sarita, que siempre cumple, había tenido un periodo un tanto accidentado porque había viajado y bueno, y tiene múltiples ocupaciones familiares y demás, pero entonces nos mandó un compilado un poco más extenso de ese panorama sindical. Que insistimos, hay que tener la mirada puesta, ¿no? Porque esas fuerzas tan importantes que es la clase obrera del país más industrializado del mundo, ¿no? Está dando pelea y la sostienen y se generalizan, ¿no? Hacia otros sectores también. Sí, y es notable, está re bueno tener la memoria de lo que nosotros, los temas que vamos tocando y las voces que vamos trayendo estos micrófonos, porque Sarita es una vieja colaboradora de Radio Semilla, sin sueldo, sí, pero vieja colaboradora, y los primeros otros años eran de diversidad de temas, sí, y pocas veces se tomaba lo gremial, pero hace ya un tiempo a esta parte que lo gremial está tomando relevancia en las notas que nos hace Sarita, porque así están es. Ahí. Sí, sí, sí. Y también fruto también de un trabajo, ¿no? Que realiza más sistemático respecto de, porque Estados Unidos es enorme, no tiene canales de comunicación muy aceitados, ¿no? Porque sabemos que es el país que probablemente más controle, ¿no? Todos su propaganda y su difusión, así que es también una tarea, ¿no? Recopilar estas informaciones que nos está mandando. Sí, sí, valoramos el esfuerzo de Sarita, lo revaloramos, porque si no tenemos esa voz, muy difícilmente podríamos compartir con todos ustedes esa valiosa información, sí, ¿no? Porque está ese gigante, ¿no? Que está tan vapuleado, está no tan gigante en los últimos años, que son los sectores trabajadores, también se despiertan y se imponen en distintos lugares del mundo, pero no nos enteramos mucho. Así que, bueno, esa también va a ser una de las noticias de hoy, ¿no es cierto? Un panorama sindical de Estados Unidos. Sí, y vamos a comentar algo de las elecciones, Negrita. Y sería interesante, me parece, ¿no? Porque la verdad hay varias cosas para mirar, para detenerse, para intercambiar. Así que sí. Bueno, así que vamos a ir entre dos aguas, entre las voces que nos van llegando para compartir y nuestros propios comentarios. Sí, y yo no quisiera dejar de lado hacer alguna alusión a Palestina, que es un tema que ahora se ha puesto sobre el tapete, pero tiene más de 100 años, si empezamos a contar de dónde se va originando estas ideas verdaderamente colonialistas, ¿no? Que concluyen con el Estado de Israel. En el día de hoy sanguinaria. Y en el día de hoy sanguinario, aunque no es la única vez, ¿no?, que ha actuado así, y siempre con esa enorme desproporción informativa que adjudica la legitimidad y la justicia a Israel y se la resta absolutamente a Palestina, ¿no? Aunque me parece que esta vez quizá no sea tan así, no sé, habría que analizar. Pero hay algunos indicios mundiales interesantes, ¿no? Muchas marchas, hay una, digamos, me parece un desenmascaramiento quizá diferente o quizá visible hoy. No sé, es parte de lo que podríamos charlar, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pero hoy mismo, a las 4 de la tarde, va a haber una marcha nuevamente llamada por el Espacio Memoria, Verdad y Justicia desde Congreso a la embajada. Bien. Nunca sé si es embajada o consulado. Sí, yo tampoco. Yo creo que es la representación palestina en la medida no, que... No. A la de Israel. Ah, la de Israel, embajada. Bueno, la embajada está en Avenida de Mayo y después tiene la otra sede, está en otro lugar. La embajada sí es embajada en Avenida de Mayo y Chacabuco, creo que es. Desde donde sí, en la torre más grande que hay en Avenida de Mayo. Claro, exactamente. Es inconfundible. Además, por otra cosa, es inconfundible. Sí. Cuando uno pasea por las hermosas veredas de Avenida de Mayo, bueno, donde hay un cúmulo de agentes de seguridad, si te topás con eso, ahí está. Sí, ahí está. Y otra cosa más, un recuerdo sangriento, porque desde allí, en el 2001... la guardia del lugar, que luego se denunció que pertenecían algunos a los grupos de tareas de la dictadura, se tiró con bala de plomo indiscriminadamente sobre la gente que pasaba, que estaba ahí protestando, y enfrente mismo hay también el recordatorio de una de las víctimas, ¿no?, de ese día. Así que tienen un largo brazo ese estado fascista y digamos policial, porque el otro plano que en algún momento también vamos a charlar es que lo está sosteniendo una industria armamentística fenomenal, ¿no? Así que bueno, hoy entonces otra marcha desde Congreso. ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde. Hacia la embajada, o sea, por Avenida de Mayo será entonces. Exactamente. Bueno, estimada, ¿qué te parece si vamos a un pequeño separador? Sí. Y nos metemos en el 36 encuentro. Muy bien. Acompañadas del viento sureño. Muy bien. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Feria Furiosa. We'll be right back. cantar que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espinas en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo a olvidarme de tu amor. De noche cuando no me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochito pa' tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no ve a los dos. Ya no hay en mi bulí aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar, y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentido, porque tú no has querido. Mi noche triste alumbra. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Bueno, qué tanguito triste, ¿no? Pero bueno, así es el tango. Así es el tango. Ahí se nos coló este. Pero bueno, como habíamos prometido, ahora les vamos a dejar compartiendo algunas de las voces que nos encontramos allí en el 36 encuentro, y después, bueno, continuaremos un poco charlando y analizando qué ha significado todo esto. Así que vamos a eso, ¿les parece? Bueno, seguimos acá en el 36 encuentro. Y acá en el Centro Cívico seguimos, no hemos podido salir de aquí todavía porque hay muchas actividades, y nos encontramos con compañeras que ya conocíamos. ¿Por qué? Porque son las compañeras de Jujuy, del Tercer Malón, y también están acá en el 36 Encuentro. Y acá, bueno, vamos a compartir con la compañera. Buenas tardes, mi nombre es Paola Coronel, soy de la comunidad Colla de Caspalá, departamento Valle Grande, la provincia de Jujuy, pertenezco al Tercer Malón. Bueno, hoy nos tocó representar al Tercer Malón en Bariloche, el encuentro de mujer plurinacional. La verdad, impresionante las mujeres, la fuerza de todo lo que yo también estoy aprendiendo, un montón, demasiado, un curso acelerado. Y bueno, con esta lucha que estamos viendo, un golpe de Estado en Jujuy, donde estamos ya 3 meses fuera de casa y 2 meses en Buenos Aires buscando justicia. Pero bueno, yo voy a, ahora sí voy a agradecer a las personas que están, ¿no? De verdad, con nosotros, que son de izquierda, Ricardo Vilca, Natalia Morales, Marino, que es de... Pero es peronista, no sé, piquetero o algo así. Del Frente de Todos. Y está la diputada de Salta. Bueno, son las personas que siempre han estado. Después las otras personas como que están ausentes. Y bueno, valoran, ¿no?, su esfuerzo más allá que sea su obligación. Y bueno, nosotros en el tema de la reforma sé que está difícil, pero lo vamos a luchar y estamos en ese camino que está duro, pero la estamos peleando cada vez, a veces con más, con menos, pero siempre en la lucha. Y como soy de Caspala, están haciendo permanencia en la cancha porque como tenemos una cautelar, seguían trabajando. Eso es para nuestras amigas y oyentes, cuando vos decís la cancha, contanos un poco, ¿qué es la cancha? Bueno, yo como dije, yo me identifico como política social del fútbol. Acá todos estamos siendo perjudicados, o sea, todos en general. Y la cancha para mí es, representa todos mis 26 años de... Porque la han peleado. La hemos peleado un montón, pero no es solo una cancha, sino que es nuestra cultura, es un monumento para nosotros, que en el año 70 eran rastrojos donde se sembraba comida para los niños que eran de parte de mi tatarabuela, y después quedaron los herederos, y en el año 80, donde comisionado Gumercindo Coronel, que es mi papá, también es familia, y los herederos que quedaron, ahí es cuando hacen esa cancha, un arreglo para el pueblo, ¿no?, para un bien del pueblo, porque no había cancha. Bueno, y ahí cada comisionado que pasaba hacía un arreglito a la cancha, o sea, tiene baño, tiene vestuario también la cancha, donde también se realiza no solo deporte, sino copiada, gauchesco, sortijas, hinchadas, todo evento, tipo es una cancha que está en medio del pueblo. Es hermoso porque está en la foto donde se ve la cancha, que está en medio, impresionante se ve, y entonces es como... Es simbólica, además. Es simbólica. También. Es como el obelisco, ¿viste? Cuando sí. Vos estás ahí, es impresionante. Bueno, y se los quieren sacar. Sí, nos quieren sacar desde el año pasado, que estamos luchando y que a raíz de tanta lucha pudimos tener la cautelar, ¿no?, a nuestro favor, donde eso nos permite que legalmente ya no sigan trabajando, pero seguían y seguían trabajando, entonces las personas están haciendo permanencia. Y bueno, decirle también que son todas mujeres dirigentes, la presidenta de Aborígenes es mujer, la futura comisionada es mujer. Y yo, o sea, las mujeres se las traen por allí, en tu pueblo. Sí, y yo también soy dirigente de parte de la comunidad de Aborigen. Y bueno, luchando por los derechos, y bueno, arriba los derechos, abajo la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno. La gente anda diciendo. Radiosemilla.com.ar. Bueno, hemos llegado por fin a este 36 encuentro y estamos acá muy cerquita del gazebo que tienen las compañeras, las conocidas compañeras de la campaña nacional por el aborto. Y estamos con Andrea, vos, que ya conocemos. ¿Por qué no nos contás cómo ha sido este inicio? Bueno, este inicio ha sido muy emocionante. Yo creo que nosotros siempre celebramos los espacios de encuentros y de encuentro, que son también una forma de decir aquí estamos, aquí seguimos, estamos en lucha, nunca nos fuimos de las calles son nuestras y los pañuelos siguen en alto por la plena implementación de la IBE. Y también de la ESI, ¿no?, que sabemos que está ahí la derecha fascista a la orden del día contra nuestros derechos. Así que bueno, estamos para decir que seguimos en lucha. Y bueno, todas las iles encuentreras que están aquí, ¿dónde pueden encontrarse con la campaña? Bueno, nosotros tenemos instalado el gazebo de la campaña con material copado, están llegando unos pañuelos de edición limitada también, que es una forma que tenemos nosotros por ahí, viste, de ir financiando por ahí algunas cositas nuestras, que si de algo sabemos los feminismos es que somos grupos autogestivos. Así que estamos en la plaza del Centro Cívico,

Entonces vamos a seguir con las propuestas que a nosotros nos parece que tenemos que hacer, y desde abajo vamos a seguir impulsando los cambios que necesitamos como sociedad. Muchísimas gracias. La gente anda diciendo. Hola, mi nombre es Lidia Rupertus, soy chilena, vivo en Ainilmapu, que bueno, en español es la tierra de Valdivia, en el sur. Tuve la oportunidad de ir al Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. De vivirlo por primera vez, la verdad, estuve viendo algunos de los programas relacionados y la recopilación que se ha hecho desde el encuentro hasta ahora. He escuchado a mujeres maravillosas hablar de temas trascendentales, de todas las luchas que se aunaron en este encuentro, que para mí fue muy emocionante, porque debo contarles que en realidad esto fue una experiencia que no planifiqué, no esperaba llegar al encuentro. Me invitaron a acompañar a un amigo y viví la experiencia, y el amigo no pudo llegar. Y la viví de forma muy interna. Tuvimos la suerte de encontrarnos con Belén, que era una de las organizadoras de este encuentro. Ella amablemente nos ofreció las puertas de su casa y a su familia. Estuvimos dos noches durmiendo en la casa de ella. No la conocíamos de nada. Llegamos solas, mi amiga y yo, al lugar. Y bueno, empezamos a buscar gente de la organización y dónde dejar las mochilas. No encontrábamos hostal, estaba todo lleno. Nunca nos imaginamos la convocatoria, jamás. Se nos pasó por la cabeza pensar que teníamos que reservar en un lugar donde alojar. Es más, tuvimos que regresarnos a dedos porque no encontramos pasajes tampoco en locomoción colectiva. Así es que, como digo, fue una experiencia maravillosa, enriquecedora. Estoy tremendamente feliz de haberla compartido y sobre todo motivadísima a que esto se reproduzca en muchos lugares. Un sueño tan grande como ver el Encuentro Latinoamericano de Mujeres y Disidencia fue lo que se me cruzó por la cabeza inmediatamente el día de la marcha final, que fue realmente muy conmovedora. Todavía me emociono al recordar la cantidad de personas que estaban ahí, tan variadas, tan maravillosas todas, y la capacidad de congregación que tuvieron. De verdad, felicitaciones a la organización, lo hicieron súper bien. Son un claro ejemplo, súper esperanzador además. Así es que de verdad, muchas gracias a todas y todos los que hicieron posible ese maravilloso encuentro, además con todo lo que significó hacerlo en Bariloche, por todo lo que nos pudimos enterar de lo que ocurrió ahí, todo eso. Así es que ahora, entusiasmadísima, estoy reproduciendo esta idea por todos lados, contándole a todo el mundo lo que vivimos, y con muchas ganas de participar nuevamente el próximo año en Jujuy. Así es que espero nos encontremos allá. Un abrazo y muchas gracias. Bueno. ¡Qué lindo! Sí, muy lindo. Ahí teníamos un variopinto de voces, hay más, pero no las vamos a poder pasar todas ahora. Sí, en el aire de Radio Semilla estarán todas. Pero ahí, bueno, un variopinto. Y empezamos con esta compañera, bueno, con una compañera que nosotros habíamos conocido desde el Enredando, porque la habíamos llamado como parte de la campaña por el derecho al aborto, y ahí la encontramos. Bien. Porque estaba, por supuesto, el gazebo en un buen lugar. Porque si no, no creo que sea tan fácil encontrar, ¿no? No, ¿cuántas personas estimás vos? No, que... los medios dijeron unas 70.000. Y que esa verdad de cuántas somos, siempre se descubre, nos descubrimos en la marcha. Claro. Porque como bueno, las ciudades son grandes, los talleres, las actividades están dispersas por todas partes, el momento de la marcha es el momento de la verdad. Y fue apoteósico. Por eso esta compañera, la última que está tan impresionada, ¿no? Fue el momento de la verdad y nombra la marcha. Además, como la geografía sube y baja. Claro. Es otro panorama que se ve cuando es una marcha, digamos, en un plano. Claro. Bueno, no sé, uno dice, no sé cuántas más hay atrás. Claro, claro. Pero claro. Esto sí lo permitía, y sobre todo quien presidía toda esta marcha, que eran el pueblo mapuche, con sus cánticos y todo. Si fuera menos serio, yo te te haría algunos cantitos negras, pero no lo voy a hacer. Encantan. Pero respecto a esto que vos decís, el pueblo mapuche, ¿no? ¿Cómo percibís vos que va cambiando la composición? Porque me imagino que no es la misma, ¿no? A través de los años. Bueno, efectivamente, como lo decía también, otra de las voces que escuchamos en su lema del Frente de Río Santillán, de allí de Villa Langostura, ella intenta comentar y pintarnos de que los encuentros son una construcción que se va modificando. Por eso ella, bueno, se alegra de que en este encuentro nos autollamábamos plurinacional y con las disidencias, que no fue siempre así. Claro. Entonces, inclusive la composición social, no solo de género, ¿no? Sino, digo, en unos comienzos mucha gente planteaba, bueno, pero son siempre sectores más bien intelectuales o de clase media, ¿no? O politizados, porteños, ¿no? Eso claramente ha estado variando, ¿no? Seguro, y yo calculo que no sola, o sea, ¿por qué es posible que los encuentros se vayan ampliando? Me parece que es una política extraordinaria y que desgraciadamente esa política de construcción no se repite en otros espacios, no, de esa forma que es tan inclusiva. Entonces, el grupo que tiene ganas se ve atraído. Claro. Es un polo de atracción impresionante para todos aquellos sectores que quieren decir algo, que quieren encontrarse con otros. Y también desde distintas inquietudes, porque yo, por ejemplo, lo que he notado a través del trabajo en los bachilleratos populares, que digamos que está compuesto fundamentalmente por gente de villera o de sectores muy humildes, que digamos la cosa unánime que dicen, ¿no?, es retomar la palabra, gente que no hablaba, y también transformarse, ¿no? Es decir, yo soy otra persona después de hacer un encuentro, ¿no? Y esto me parece que, bueno, que es muy particular también de un sector social muy sumido en la pobreza y en el patriarcado, ¿no? En los sectores populares, que en algún momento parecía que estarían ajenos, ¿no?, esos sectores a esta propuesta. Sí, y cómo refleja, se reflejan tantas cosas. Tantas cosas. Tantas cosas, por eso que es tan impactante para las propias sujetas, pero también es muy impactante sobre la realidad política. Claro. Es decir, el camino de los feminismos abre puertas impresionantes, y eso lo deben saber. Eso lo deben saber. Claro, claro. Estuvo teñido, digamos, por esta, como decíamos en el programa anterior, otra compañera, otra voz que decía que iba con angustia por la situación política y demás, y bueno, que también se reflejaba eso en el encuentro, y el señor Milei, supongo que sabrá, o su entorno sabrá, que el movimiento, que los feminismos le son absolutamente adversos. De hecho, dicen que un gran caudal de nuevos votantes a Massa han sido femeninos, probablemente espantados, ¿no?, en gran medida por las provocaciones de Milei, ¿no? Y lo otro, digamos, tan importante de los encuentros es que se cruzan allí todos los conflictos y todas las luchas que se están dando, ¿no? Porque como ser, tuvo una repercusión importantísima lo que fue todas las peleas contra el extractivismo. Claro. ¿No? Y que estaban tan señalizadas y tan bien representadas en los que fueron las compañeras del Malón, que también las conocíamos desde claro, allí, claro. Y allí estaban y también escuchamos las voces de ellas con una historia muy conmovedora, pero muy decidora al mismo tiempo. Una compañera que lucha por una canchita. Por una cancha en su pueblo. En su pueblo. Abrazo partido con, mira vos, con otras mujeres. Tienen claro. Derecho a la canchita porque ahí se celebran, es el lugar social de la comunidad y ha de pelear por eso, abrazo partido. Me claro, pareció ese, extraordinario, claro. Porque es el variopinto que se junta ahí, se potencia, se multiplica y adquiere la fuerza. Claro, que y esta transversalidad que expresa distintas, ¿no? Desde la que puede hablar, desde la que defiende su cancha, desde la que desde su intelectualismo la ha peleado por otras razones, ¿no? Desde sectores sociales muy, muy diversos, con sus problemáticas diversas, ¿no? Encuentran con sus problemáticas, que sin embargo este encuentro donde los poderosos y los de arriba se preocupan y ocupan tantos esfuerzos en segmentar. Claro, claro. En segmentar, este encuentro hace exactamente lo contrario, claro. Junta todos esos pedazos, ese rompecabezas y muestra el paisaje en su totalidad, ¿no? Claro, y desde una amorosidad que no es común en la política, ¿no? Que eso es lo otro, ¿no? El retorno a la fraternidad, casi podríamos decir, ¿no? Desde un lugar, Ahora se diría sororidad. Sí, pero viste que hay gente que refuta que fraternidad sea un término masculino. Pero bueno, otro debate. Bueno, y la última voz que escuchamos ahí fue esta. Este personaje, una compañera chilena que encontramos allí, también cuando hacía un frío, además, ese encuentro en medio de esa crisis económica, sí. Impresionante. El Día de la Madre. El Día de la Madre, sí. Y además, en víspera de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ese frío y con esos precios. Bueno, claro, claro. O sea, es doblemente loable la gente que se ha juntado ahí, ¿no? Sí, y esta compañera que no iba al encuentro y bueno, se encuentra en el encuentro. Entonces tiene una mirada de sorpresa completa, ¿no? Claro. Tiene una mirada de sorpresa. Estaba contentísima. Nosotros las encontramos ahí cerca del lago, porque he de confesar que yo no caminé las 40 y tantos 50 cuadras de la marcha, porque ya soy de la tercera edad, no me la podía. Y ahí entonces, en un recodo del camino, cuando se bajaba hacia el lago, hacia la costanera, porque al agua no nos metimos, se hace un choclonazo de gente impresionante con las mapuches encabezando a grito pelado. Y había que saltar por la alegría, por la fuerza y por el frío. Y en territorio Mapuche, ¿no? Sí, ese era el cántico con lo cual entraron ahí al lago. Y escúchame, ¿había hombres? ¿Había? No los vi. Muchachos. Bueno, ¿sabes dónde había algunos varones? Porque además las calles se plagaron de todas las ferias esas que las mujeres saben hacer, cientos de miles. Y ahí sí, en la población, digamos, de Bariloche. Andaría por ahí, vi no vi en los talleres, para nada, uh-huh. Pero ahí en el paseo ese donde todo las se calles. Mezclaba, sí, algunos porque en la última, familias también y familias. Ah, porque en la última marcha que hubo aquí, que era el Día Mundial, ¿no? De la lucha contra el aborto, noté que había más varones que en otros momentos. Bueno, así que por ahora dejamos estas voces que compartimos con ustedes del encuentro, pero no nos vamos del sur, porque tal como habíamos prometido, les vamos a dejar ahora con una nota que hicimos ahí en Villa Langostura, una nota que le hicimos a Tino Nahuel, que él es huerquén de la comunidad Paisil Antrilao, de allí de Villa Langostura, que nos comentaba cuáles son las problemáticas que están atravesando ahora, bueno, muy parecido al conjunto de los pueblos indígenas en este país y en todo el mundo, que es la pelea por la tierra y por la subsistencia, ¿no? Así que, ¿qué te parece, Negrita, si lo escuchamos entonces a ti no? Desde Villa Langostura, Florentino Nahuel, huerquén de la comunidad Paisil Antrilao. Y comentanos, estamos acá ante un paisaje muy especial, estamos mirando al lago mientras vamos a charlar con el compañero. ¿En qué lago estamos? Bueno, estamos en este momento estamos ubicados acá en el lago Porontoso. Camping Mapuche, esto está dentro del territorio de los Paisil Antrilao. Los Pachilantreados, en su principio contaba con 625 hectáreas, actualmente cuenta con 125 hectáreas, producto, digamos, del avance de la jurisdicción municipal de Villa Langostura, ¿no? Entonces, en base a eso, estamos teniendo muchísimos problemas acá en la comunidad. Distintos frentes tenemos, una de ellas, por ejemplo, la que tenemos acá en este preciso lugar, una denuncia por usurpación hecha por el municipio, donde pide un desalojo, digamos, a toda la familia que vivimos acá en este sector. Esa denuncia se hizo en el año 2012-13. Bueno, ese es un frente que tenemos en este momento, ¿no? Un conflicto. Después tenemos otro conflicto más que tiene que ver con un proyecto, ¿no?, de carretera, un proyecto de una ruta de circunvalación que lo viene pensando, digamos, el municipio de Villa de la Angostura junto con el gobierno de la provincia de Neuquén, más Vialidad Nacional, hace ya 15 años, ¿no? Entonces ese proyecto actualmente se está construyendo. Sí, lo vi. Y, bueno, lamentablemente va a afectar a 18 familias, porque pasaría sobre el territorio de Los Pachilantreados, ¿sí? Entonces, hoy también, producto de ese proyecto, también Vialidad Nacional nos inició una denuncia, también para que, obviamente, dejemos lugar, ¿sí?, o de lo contrario, ellos van a apurar un desalojo, ¿no? Bueno, por decirte dos conflictos, ¿no?, porque tenemos más, pero yo me quería referir fundamentalmente a estos dos. Con respecto al primero, que es el municipio, ellos tienen un interés obviamente fuerte sobre este lugar, porque este camping cuenta con una playa. Hermosísima, agrego yo, hermosísima. Claro, estamos sobre el lado oeste, el lago Correntoso, y bueno, y acá, por ejemplo, en el verano viene todo el pueblo de Villa Langostura, ¿no?, porque es una playa pública. Entonces, obviamente que a partir de que es un lugar público, el municipio lo considera como propio. Pero nosotros lo consideramos como propio también porque es parte del territorio de Los Pachilantreados, porque la historia, la memoria así lo dice. Y además porque nosotros también, como mapuches, tenemos proyección, ¿no? Tenemos una proyección, queremos también desarrollarnos a través de nuestro Comefelena, a través de nuestros planes de vida. Nuestro plan de vida consiste en un proyecto, digamos, en este caso turístico, sustentable, ¿no?, y con identidad. Queremos desarrollarnos así, de hecho estamos llevando una serie de propuestas, ¿no?, y hacia lo interno, estamos debatiendo, estamos discutiendo cuál va a ser el proyecto que nos va a representar en este territorio. Justamente el cambio correntoso es parte del territorio, por lo tanto tenemos proyección sobre este lugar. No es que lo estamos haciendo de manera caprichosa o como dice el municipio de que nosotros no somos mapuche, que somos chilenos, que venimos de afuera, y una serie de calificaciones, ¿no?, totalmente absurda, porque los mapuches pertenecemos a este territorio y también pertenecemos al lado de Chile también, ¿no?, en Gulumapu. Y bueno, y por otro lado, porque también tenemos un reconocimiento por parte del Estado, el mismo Estado nos otorga la personería jurídica en el año 2007. O sea, ustedes cuentan con una personería jurídica en la comunidad de acá. Exactamente, reconocida por el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero además eso está acompañado de lo que dice hoy el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, más el artículo 53 de la provincia de Neuquén, que habla justamente sobre el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios, ¿no?, entre ellos el pueblo mapuche. Así que para nosotros, esto que intentan hacer debatir, ¿no?, o hacer confundir a la sociedad de Villa Langostura al decir que nosotros venimos de Chile, que somos chilenos, para nosotros es un debate que ya se terminó. Ese debate se dio justo antes de los años 90, ¿no? En el 94 se da la reforma de la Constitución Nacional y ahí queda, digamos, este texto. Así bien, bien clarito, ¿no?, que habla justamente del reconocimiento de la preexistencia del pueblo mapuche, la de otorgar personería jurídica, ¿no?, reconocimiento y otorgar personería jurídica, y también habla de tierras aptas y suficientes para el desarrollo, ¿no?, entre otras cosas. Entonces, para nosotros la Constitución es un documento y estamos amparados por esos derechos. Teóricamente. Entonces, en ambos conflictos, tanto con el municipio a través del cambio correntoso y sobre el proyecto de la ruta de circunvalación con vialidad nacional, no ampara, digamos, la Constitución. Y esa es una herramienta que nosotros la utilizamos, obviamente, jurídicamente como políticamente, ¿no? En lo jurídico, tenemos un equipo de abogados que están trabajando, digamos, en función a la defensa de nuestro derecho, nuestro territorio, y lograron frenar ambos juicios, ¿no? Por un lado lo del municipio y por otro lado lo de Vialidad Nacional. También otra cosa que se está dando es que estamos nosotros a punto de recibir la carpeta técnica. La carpeta técnica tiene que ver, ¿qué significa eso? Con la ley 26.160, ¿no? La ley 26.160 habla justamente de la realización de un relevamiento territorial sobre el territorio de las comunidades en conflicto. Ah, es esa ley que nunca avanza y que cuesta. De hace 15, 16 años, ya vamos para los 17 años, que está, se aplicó, digamos, esa ley dentro del Estado de Argentina, pero aún no se ha avanzado absolutamente. Muy pocas comunidades se han beneficiado, pero la que estamos con mayores conflictos justamente es la que más necesitamos esa herramienta, esa carpeta técnica, ¿no? Y es la que donde más descoso, más problemas tenemos por parte del Estado, ¿no? Porque acá lo absurdo de todo es que la carpeta técnica ya está. En el informe de la carpeta técnica, además del contenido histórico, el contenido de la memoria, ¿no? ¿Y en esa carpeta participaron ustedes también? Claro. Viene también algo importante que es la cartografía, ¿no? La cartografía es el mapa, ¿no? Donde habla justamente de la jurisdicción mapuche. O del territorio que nosotros consideramos y que tiene, es un espacio territorial donde es de uso actual, tradicional y pública, ¿no? Esa es una categoría que aplica, se aplica a través de la ley 26.160 y a la cual justamente todo este territorio vendría a estar bajo esa categoría que es ATP, ¿sí? Entonces eso nos da un reconocimiento hacia este territorio. Entonces, ¿por qué yo nombro el tema de la ley 26.160? Porque una vez que a nosotros nos entreguen la carpeta técnica, ahí va a estar más claro qué es lo que nosotros estamos demandando, ¿no? Territorialmente hablando. Y eso obviamente le tiene que servir a la justicia, a los jueces, digamos, que están en estas causas, como al intendente, como al gobernador y como al presidente, ¿no? De que esa herramienta, que es la ley 26.160, va a determinar nuestro espacio territorial. Exactamente, o sea, ustedes tienen toda una apoyatura legal, claro, para, claro, poder defenderse de... La ley esa, lo que yo, como no integrante de la comunidad, como vecino, nosotros entendíamos que esa ley iba a determinar por qué tiene la tierra actualmente quien la tiene. Entonces yo vivía acá de chiquitita y antes, en general, los descendientes mapuches era gente que no había escuela, acá hubo escuela recién en el año 28. Entonces la gente en general no sabía leer y escribir. Entonces venía cualquier juez de paz en general, y me consta. Entonces, por ahí le decían a la gente, bueno, usted tiene que firmar acá, y la gente no sabía firmar, entonces le ponían el dedo. Eso no tiene valor legal, ¿no? Porque la gente no sabía dónde ponía el dedo ni para qué lo ponía. Entonces, muchas veces los jueces se hacían de la tierra con eso, con la puesta de dedo del pobre, la pobre persona que no tenía conocimiento. Entonces hubo tanto abuso por ese lado y así la gente perdió un montón de tierra a la vez. Entonces a mí me parece que tiene que ver con eso, la lentitud con que se aplica la ley, que después la vez pasada estaba por vencer, hubo que hacer toda una movida para que no venza la ley, porque todavía no se aplicó y ya vencía, caducaba. Pero tiene que ver con esto, con la forma mala con que se apropiaron de la tierra, sí, sí, esta gente, ¿no? Y qué trabajo para ustedes, ¿no? Porque les implica un trabajo de organizarse para poder mantener aquello que es de ustedes. Sí, el tema es que lo hemos estado haciendo muy forzado la cosa, ¿no? Es lamentable hoy como los gobiernos municipal de la provincia de Neuquén. Bueno, continuamos charlando con... Y estábamos en esa situación, esa pelea que tienen ustedes por... Es una pelea por mantener el territorio. Es una pelea de interés que tiene justamente el territorio. Nosotros, obviamente, que nos interesa porque, primero, decimos que es nuestro, sí, el territorio mapuche, porque además lo necesitamos para desarrollarnos, ah, para aplicar nuestro COMEFELE, nuestro plan de vida. Eso va contra los intereses del municipio, que el interés del municipio es netamente económico. Y además sabemos que si es un suponer, ¿no? Un suponer que el municipio quede con este camping, no lo van a administrar ellos, ¿no? Lo va a concesionar a algún amigo. Y esto va a dejar de ser algo público, va a empezar a ser un espacio privado, donde justamente la gente misma que nos viene a visitar, que viene acá a la playa, dice... A disfrutar, y eso, tenemos el apoyo de ellos, ¿no? Para que continuemos esta lucha, porque ellos lo que menos quieren es que esto se privatice y de un día para otro no puedan ingresar más a la playa, ¿no? Sí, así alegremente. Claro. Y uno al entrar aquí, un poco más allá, ve unas edificaciones grandes. Claro. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ahí enfrente tenemos edificios hechos porque justamente viven privados. Y los privados lo que lo ven esto como un, justamente con una idea economista, ¿viste? Economicista, y sin importarle la cuestión ambiental, porque ese edificio que hicieron ahí en frente, sí, por ejemplo, voltearon como cientos de árboles, ¿no? De plantas nativas para poder llevar adelante ese edificio. Y hoy estamos teniendo problemas de contaminación en el lago, ¿no? Porque no hay justamente control por parte del municipio. Creo que son amigos de alguien. Claro, porque justamente son amigos del poder, ¿no? Todos los privados que se instalan acá es por algo, ¿no? Así que no tienen ni un tipo de control, llegan como de un día para otro, y empiezan a voltear las nativas, las plantas nativas, el bosque, y en pocos meses tienen ya instalado una hostería, ¿no? Sí, y todo este espacio que es tan hermoso, para ellos el plan será la rapiña de poner hoteles, turismo caro, porque no cualquiera puede venir a este edificio que tenemos ahí enfrente, no, claro, para nada, digamos, hacer guita para la gente que tiene mucha guita, ¿no? Claro, entonces... Vemos ahí que ahí obviamente hay una puja, ¿no? Ahí en este momento estamos en una puja por todos estos lugares. Nosotros obviamente estamos convencidos de que vamos bien, vamos por el camino correcto, porque estamos defendiendo un derecho que nos asiste, que es legítimo, ¿no? Vamos, seguimos con esa convicción, ¿no? De convencimiento. Sobre un municipio que sigue insistiendo con este lugar, ¿no? Porque ahora la temporada pasada nos clausuraron el camping, porque supuestamente no teníamos al día, no contábamos, digamos, con la autorización bromatológica, ¿no? que exigen ellos. Pero para nosotros eso es una excusa, porque esto es más que nada político, ¿no? Porque nosotros como mapuches siempre, hace 10 años que estamos administrando este camping y vendiendo productos, digamos, elaborados por nosotros, sin que a nadie le haya pasado nada, ¿no? Por otro lado, también acá hay un grupito de fachos, le decimos nosotros, que también justamente tienen intereses sobre nuestro territorio, ¿no? Y eso es más que evidente porque justamente lo que integran ese grupo, digamos, que ahora crearon hace poco, inclusive dicen ellos que tienen personería jurídica, ¿no? Que se llama Comunidad Angostura. O sea, el grupo facho tiene nombre y se llama... Un nombre, sí. Comunidad Angostura. ¿Y autoridades tiene? Han elegido una comisión directiva y dicen ellos que tienen personería jurídica, que le han otorgado personería jurídica, ¿no? Entonces ellos también tienen intereses sobre nuestro territorio, ¿no? Es así de claro. Entonces ellos, inclusive han contratado un escribano y salen con un escribano, ¿no? A contratar si todos estos espacios que nosotros estamos administrando están con control, digamos, dermatológico, persecución. Inclusive al mismo municipio le han hecho inspección, ¿no? Para ver si están haciendo bien el trabajo, las tareas, como municipio. Entonces se han tomado esa atribución, este grupito, ¿no? Claro, y por otro lado, aquí arribita nomás, ellos tienen también un interés de instalar un proyecto, ¿no? Ahí. Un proyecto que han inventado ellos, ¿no? Para ganar el lugar, donde quieren hacer ahí un proyecto de mirador, ¿no? que la gente disfrute ahí de las plantas nativas, de los pajaritos, y todo eso. Entonces, esos son todos inventos que hacen, ¿no?, para poder ir ganando este espacio. Ir cercando, ¿no? Exactamente. Ir cercando. Bueno, ese grupito hoy está activo, está muy activo, y dos por tres hacen, digamos, actividades en contra, y lo hacen con un grado de discriminación, un grado de racismo total, ¿no?, que es muy, muy chocante, ¿no?, para nosotros, muy chocante, y que obviamente que parte de la sociedad de Villa La Costura lo rechaza también, ¿no? Entonces, a estos conflictos le sumamos a este otro grupo, ¿no?, que también está en contra del derecho mapuche. Pero bueno, ni con eso nos van a parar. Nosotros seguimos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y ahora ojalá pronto ya tengamos la carpeta técnica, tengamos la cartografía, digamos, que venimos trabajando ya hace tiempo con el gobierno de la provincia de Neuquén. Y ya con esa herramienta, bueno, podemos decir que es un paso importante el que vamos a dar, porque después de eso nosotros lo que vamos a buscar va a ser el título de la propiedad comunitaria de nuestra tierra. Ese es un punto que hemos charlado varias veces ahí en nuestra radio, Radio Semilla, a propósito de la avenida del Malón, ¿viste? Del Malón, del tercer Malón de Jujuy, de La Paz, desde Jujuy. Y bueno, ahí ellos han propagandizado mucho eso, la necesidad de la propiedad comunitaria, que es una concepción muy fuerte, muy importante. Sí. Bueno, con eso estamos en un proyecto que todavía lo estamos debatiendo, y que eso es, estamos trabajando en el anteproyecto, digamos, que va a ser presentado próximamente al digamos, en Buenos Aires, en el ámbito ahí de la Cámara, ¿no?, de diputados, para que ese proyecto, digamos, dentro de muy poco año pase a ser ley, ¿no? Y de esa manera poder ir trabajando, ir aplicando las propiedades comunitarias, ¿no? Las propiedades comunitarias. Vos, cuando ahora decís, bueno, queremos presentar un proyecto para darle peso por esa pelea por la propiedad comunitaria, que no existe, que no existe como figura legal, sí existe como figura real, ¿no?, porque se aplica. A propósito de eso, se me ocurre preguntarte, ¿ustedes tienen relación con otras comunidades mapuche? Claro. Nosotros, cuéntanos, hecho, un poco eso. Nosotros, o sea, la relación que tenemos, primero que somos, pertenecemos, ¿no?, a un solo pueblo-nación. Y, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hay una organización única, que es la Confederación Mapuche Neuquén, que es la que agrupa, digamos, y donde estamos organizados a través de ella todas las comunidades de la provincia de Neuquén, que somos alrededor de 70 comunidades. 70 Mapuche, comunidades. Sí, conformadas en 6 consejos zonales. Esos 6 consejos zonales sería la Confederación Mapuche Neuquén. Entonces, tenemos reuniones mensuales. Cada vez que hay un conflicto, digamos, en un territorio que afecta, digamos, a la demás, hacemos, digamos, tenemos una comunicación fluida, directa, donde vamos viendo los pasos a seguir, ¿no? Cada zonal tiene coordinadores. Nosotros, en el caso nuestro, tenemos una coordinadora mapuche, que es la encargada, digamos, en este caso, de llevar nuestra demanda. Y se coordina junto con el resto de los coordinadores de la provincia de Neuquén, digamos, para tal reclamo, para tal demanda, o si hay que movilizarse, ¿no? Ese es el espacio, digamos, de comunicación y puesta en acuerdo. Después, con otra provincia, obviamente que con La Pampa, Río Negro, Chubut, Buenos Aires, Mendoza, inclusive, tenemos también comunicación organizativa, ¿no? Porque cada provincia tiene su organización que representa, digamos, los intereses del pueblo mapuche. Entonces, eso es algo, es una práctica que tenemos ya hace mucho tiempo, hace muchos años. Y también todas las organizaciones de toda la provincia, digamos, que recién nombré, estamos llevando también una demanda a nivel país con el resto de los pueblos originarios del norte, de la Nor Patagonia, del NEA, del NOA. Estamos llevando, impulsando una propuesta, ¿no?, que tiene que ver con un Estado plurinacional y pluricultural. En eso también tenemos una coordinación, digamos, con los referentes del país. Del conjunto país de los pueblos originarios. Estamos justamente impulsando esa propuesta y que de hecho fue presentado a través de un documento con una gran movilización que hubo hace 10 años atrás, cuando estaba de presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Se le entregó un documento con una movilización masiva, importantísima. Y entonces hoy el Estado Nacional ya tiene la propuesta y sabe que nosotros como pueblo indígena del país estamos planteando justamente no a un Estado plurinacional, pluricultural. Después eso a nivel interno también lo estamos llevando adelante y lo estamos debatiendo también, ¿no? Ahora para nosotros es importante esta relación también con el otro. Es una importante la relación, digamos, con la sociedad, ¿no? Porque también el resto de la sociedad, que en este caso no es el Estado, sino la sociedad, los compañeros, las compañeras, tienen que ir también entendiendo nuestro planteo, ¿no? Porque si nosotros estamos planteando de que acá la única salida es que acá se constituya un Estado plurinacional, pluricultural, es porque consideramos que es la salida. Nosotros no respondemos a ningún partido político, de ninguna índole, de ningún color, porque consideramos que nosotros como pueblo nación mapuche también estamos preparados, ¿no? Estamos yendo a ese camino, ¿no? Donde justamente lo que queremos que a través de un Estado plurinacional, pluricultural, también se reconozca al pueblo originario mapuche y también se pueda reconocer y aplicar la libre determinación sobre nuestro territorio. Y tener representantes. Claro. Sí, nuestros representantes son las organizaciones. En cada organización hay referentes, hay coordinadores, hay autoridades mapuche, ¿no? Exactamente, sí. Eso además se pone en la mesa esa pelea, esa discusión, incluso más allá de Argentina, ¿no? Claro. Así que esa es la proyección que tenemos nosotros, ¿no? Como pueblo mapuche. Y obviamente que hace falta todavía más debate, más discusión, generar más espacio, ¿no? De encuentro, de demanda. Nosotros tenemos una serie de exigencias, ¿no? Hacia el Estado, al que pasó, al actual y al que venga, ¿no? Siempre le estamos exigiendo, digamos, que se cumpla. Por ejemplo, lo que estamos hoy planteando también, se lo hemos planteado al gobierno de Fernández, el actual presidente, a que ellos tienen que reconocer de que acá hubo un genocidio, ¿no? Pero ese reconocimiento tiene que ser, digamos, con todo el peso que significa eso, ¿no? No un reconocimiento, sí, porque vienen las elecciones, o un reconocimiento, digamos, simbólico, sino que eso también se trata de que ese reconocimiento se tiene que trasladar o tiene que traducirse, digamos, a una demanda concreta que estamos planteando hoy los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Y más precisamente acá, la Patagonia, a través del pueblo originario mapuche. Entonces hay una serie de demandas que estamos haciendo nosotros, inclusive acá hacia lo interno tenemos un estatuto autónomo, ¿no? A la cual nos regimos, hay autoridades tradicionales, hay normativas también propias que estamos tratando de establecer, ¿no? Para el uso interno, para la vida interna, porque también nosotros estamos pegados a Villa La Angostura, porque Villa La Angostura se instaló sobre el territorio mapuche. Hoy lo que sucede en Villa La Angostura repercute acá en el territorio, porque estamos ahí adentro, ¿no? Entonces tenemos también situaciones de violencia de género, bueno, situaciones de abuso, situaciones de droga. Entonces tenemos que nosotros ver cómo vamos a ir resolviendo esos problemas, ¿no? Que nos vienen, que nos llegan justamente por estar viviendo justamente pegado a esta ciudad que es Villa La Angostura. Por eso también que queremos crear y darle estatus a una instancia que es el NOR Filial. El NOR Filial es una instancia donde hay autoridades que justamente aplican la justicia mapuche, ¿no? En caso de algún... ¿Por qué no nos repetís cómo se llama esa instancia? NOR Filial. NOR Filial se llama, traducido al mapuche, ¿no? Que es justamente una instancia donde ordena y establece, digamos, una sanción cada vez que hay una situación o se presenta una situación que no es normal o anormal dentro del territorio. Y en eso estamos también avanzando una propuesta con el fiscal Lante, un proceso de talleres en la provincia de Neuquén con el fiscal general José Jerez, ¿no? Porque él ha entendido que el planteo que venimos haciendo como mapuche, ¿no? Porque nosotros como mapuche nos sentimos en capacidad de hacer un ordenamiento interno, ¿no? Cada vez que hay su propio orden. Claro. Ahora, lo que nosotros necesitamos es que esa instancia tenga más peso, tenga más estatus, ¿no? Tenga más jerarquía. Y la única forma que eso suceda es que el Estado reconozca esa instancia, ¿no? Porque sería como un tribunal mapuche. Y eso es lo que hemos logrado, digamos, que el fiscal general entienda. Entonces, por eso propusimos llevar adelante talleres donde él es parte de esos talleres, ¿no? Donde nosotros discutimos, nos ponemos de acuerdo cómo tiene que funcionar esa instancia en Norte Leal, ¿no? Eso es lo que estamos hoy actualmente realizando y faltan dos talleres para ya tener una conclusión, ¿no? Sería muy interesante tener esas conclusiones para ver la perspectiva con la cual ustedes tratan de resolver esos problemas que se dan en la comunidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? Exactamente. Nosotros en ese sentido nos sentimos capaces, ¿viste?, de llevar adelante ese proceso, pero lo queremos hacer con el Estado ahí presente, ¿no? Porque hay situaciones, por ejemplo, el caso de muerte, nosotros hoy no estamos preparados, ¿viste?, para resolver una situación de muerte o una situación de violación inclusive, ¿no? Violación y muerte son dos causas que hoy nosotros no estamos preparados para resolverlo, porque significa resolver, significa de que uno es culpable y el otro es víctima, ¿no? ¿Qué se hace con la víctima? ¿Qué se hace con el culpable? En ese sentido nosotros hoy no estamos preparados para tal situación. Entonces, pero sí hay otras situaciones que sí las podemos resolver nosotros, ¿sí? Cientos de miles. Claro. Entonces, ahí es donde nos queremos poner de acuerdo con el Estado y con el fiscal general en ver cómo va a ser esa intervención de parte de Norte Leal, ¿no? Ahora, ese Norte Leal no puede estar a pan y agua, ¿no? Tiene que funcionar también con un recurso, con un presupuesto, ¿no? Tiene que estar preparado ese Norte Leal, tiene que estar capacitado, formado, y saber cómo intervenir. Se necesita un equipo de trabajo también, ¿no? De psicólogo, no sé, una serie de gente, digamos, preparado, que colabore en función a lo que determine esa instancia, ese cuerpo en Norte Leal. Qué interesante, es sumamente interesante lo que nos estás contando. Sí. Estimado, nosotros esperamos seguir con esta charla. Una charla introductoria. Exactamente, sí. Que esperamos firmemente de Radio Semilla tener la palabra de ustedes más cotidianamente, bueno, porque queremos saber cómo van esas instancias, queremos saber cómo van los conflictos, cómo se van resolviendo y cómo se va tejiendo esa unidad entre todos los pueblos mapuches y los otros pueblos originarios, porque están continuamente en la palestra, porque siempre hay avances. Sí. Y en la Patagonia, en el noroeste, en el noreste, en todas partes, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema sobre el cual hay que estar pendiente continuamente. Claro. Continuamente. Hago de corresponsal, entonces, yo. Uh-huh. Hacés de corresponsal, Mechi, bárbaro. ¿Querés comentarnos las últimas palabras? No, eso, y que actualmente estamos, digamos, con varios frentes, pero estos dos que yo te nombraba, la idea es poder también resolverlo. Uh-huh. O sea, resolverlo significa que el Estado se deje poner piedra en el camino, se deje de perseguirnos, ¿no? Porque está haciendo una persecución hacia nosotros. Esto de venir y clausurar el camping nos parece una falta de respeto, algo que no corresponde. Provocación, claro. Pero también nosotros ya no queremos estar más a la defensiva, queremos estar ahora a la ofensiva y que queremos empezar a aplicar también la consulta, ¿no? La consulta libre, previa e informada. O sea que no queremos que próximamente vengan a clausurar nuevamente el camping, sino que nos pidan permiso antes de entrar. Tienen que consultar a la comunidad antes de entrar. Y hacia eso vamos. Nosotros hacia eso vamos y vamos a seguir insistiendo con que acá se tiene que consultar. No pueden entrar como Pancho por su casa, ¿no? Con una inspección donde encima nos quieren clausurar y nos quieren prohibir, digamos, de vender productos que siempre elaboramos, digamos, y es lo que queremos seguir practicando. Así que en ese sentido vamos a seguir adelante. Y después, con respecto a lo de la circunvalación, bueno, ahí eso ya pudimos llegar a un acuerdo, por suerte, ¿no? Porque es un hecho, la circunvalación es un hecho, y hemos acordado esto de que si no se le garantiza, digamos, un espacio, ¿otro espacio? A las 18 familias, no se van a mover a ese lugar. Y el acuerdo que hicimos, igual eso sigue demorado, sigue trabado, pero está clara la cosa, si no hay vivienda para esas 18 familias, no se van a trasladar, no nos vamos a trasladar, vamos a permanecer ahí, ¿no? Pero bueno, eso también ahí podemos, nosotros ponemos mucho diálogo también para eso, ¿no? Porque así como nos quieren pintar de que somos violentos, que no nos gusta dialogar, que confrontamos, dígame si no tenemos paciencia, ¿no?, con todo lo que nos están haciendo, y sin embargo seguimos apostando al diálogo, ¿no? Así que bueno, eso, decir eso, y muchas gracias por, no, al revés, por la entrevista. Gracias, Tino, por, bueno, por estas primeras palabras, ¿no? Bueno. Seguiremos en ello. Y bueno, es maravilloso el lugar donde estamos, está muy cuidado. Y eso es también un elemento muy, muy importante para la comunidad de ustedes y para todo el mundo. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Bueno, estimados, ahí teníamos la palabra de Tino, el huerquén de ahí de Villa Langostura. ¿Qué te pareció, estimada negra? Me pareció muchísima información, ¿no? Que la verdad que se desconoce bastante, en qué estado organizativo, en qué estado social, político, cultural incluso se encuentran estos pueblos, ¿no? Falta mucha información. Me pareció una persona que tiene una visión muy completa, ¿no? Del panorama que están construyendo y en el, donde se encuentran inmersos, y ha abierto una cantidad de problemáticas que las tienen claras y que además tienen propuestas, ¿no? Es decir, me dio la impresión de un avance muy importante de estas comunidades en estos planos, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, ¿no? Las coordinaciones que tienen, que reúne a muchísimas comunidades en acciones comunes, en estrategias comunes, el planteamiento también hacia otras comunidades que no son mapuches del país. Me parece que es un avance muy grande que han hecho en esos planos. Hasta hace no tantos años, bueno, peleaban, creo que muy en soledad y muy desde la pobreza, ¿no? Y desde el ninguneo completo, ¿no? Me parece que además, todo este planteo ya de generar formas propias de administrarse, como puede ser una justicia mapuche, ¿no? Que son todos temas muy, muy complejos, pero que requieren también haber hecho un camino, ¿no? Para poder planteárselo, para poder estar poniéndolo sobre la mesa y proponiéndolo al Estado o a las instituciones, digamos, que puedan hacerse cargo de esto de alguna manera desde el otro lado, ¿no? Después lo que él dice, ¿no? El otro. O sea, unas comunidades que se ve claramente que han salido, ¿no?, de sus propias problemáticas para poder plantearse, bueno, estamos en un mundo y esta es nuestra realidad, esta es nuestra propuesta, ya no de solo recibir, ¿no?, o de solo defenderse. Me pareció súper interesante y muy con mucha información que da para mucho más también, ¿no? Sí. Y una persona que conoce muy bien lo que está diciendo. Sí, por eso pretendemos que bueno, que nos siga mandando audios. Claro, porque también están planteando el desarrollo desde lo económico, ¿no? Están planteando desde el desarrollo, desde lo social, desde la defensa. No es solamente, digo, una cuestión defensiva de pelear un pedacito de tierra por donde los han ido confinando, ¿no? Como, sino ya proyección. Se nota una decisión de proyección y en ese sentido también un análisis de las posibilidades de esa proyección. Así que me pareció súper, no solo interesante, sino instructivo. Bárbaro, Negrita. Son las 13:38. Como así siempre, es. Se nos hace corto el tiempo y nosotros había prometido, bueno, tener el tema Palestina. Sí. Este conflicto, este bombardeo impresionante que hace el Estado sionista de Israel. Y vos nos querías traer algunos de tus pareceres, ¿no? Algunas cositas que yo creo que tenemos que seguir, digamos, teniendo la cuestión de Palestina permanentemente, de alguna manera, si se quiere, y desgraciadamente aprovechando, que aprovechando es una palabra horrible para el caso, pero que la cuestión está sobre el tapete, ¿no? En la televisión, en los diarios, en la exposición de la barbarie de Israel sobre un pueblo que pelea desde hace muchísimo tiempo, pero además cómo está mostrando Israel esa ferocidad y esa perversidad dirigida, ¿no? Hacia un pueblo que por un lado lo hace trasladar a un refugio para después bombardear ese refugio, ¿no? Es una cosa que pocas veces se ha visto tan claramente mostrado, ¿no? Porque las guerras son todas tremendas, pero esta es particularmente perversa. Pero además, por eso, aprovechar esta situación para poder quizá enterarnos de muchas cosas sobre Palestina que se desconocen y que producen que en momentos como este hay alineamientos tan injustos, ¿no? Donde y tan asimétricos, donde hay un apoyo hacia el Estado de Israel como agredido y sin entender que esto es una parte de una larguísima historia donde las agresiones hacia Palestina no tienen nombre, digamos, y hace años y años que se están realizando. Entonces a mí me parece que nosotros desde aquí tenemos que ir como configurando la verdadera, la historia de todo este conflicto para poder comprender, porque me parece que una de las cosas que más atentan para la comprensión es justamente que es una situación, no vamos a llamarle conflicto más, porque ya muchos están abandonando, ¿no? Esta denominación y aplicando lo que es mucho más real, que es la ocupación y colonización que se ha querido hacer desde muchísimos años atrás y que se hace sobre el pueblo palestino. Una de las razones que más contribuyen a que no se comprenda o se comprenda mal o que haya oídos a la prensa occidental pro-israelí es precisamente una cantidad de operaciones históricas, políticas, que se realizan desde hace más de 100 años con un claro objetivo, que es despoblar a Palestina de su población original e instalar un Estado que sea totalmente judío, ¿no? Entonces, esa historia es muy larga, ha sido atravesada por muchas maniobras que convencieron a mucha gente de que de la justicia de la causa israelí. Y han colaborado mucho para hacer del árabe y del palestino un ser atrasado, bárbaro, ¿no es cierto? Y casi deshumanizado. Entonces, esta complejidad hay que desarmarla, ¿no? Y es difícil desarmarla en pocas palabras o en poco tiempo. Entonces, hay un historiador israelí que me parece muy claro y muy profundo en su estudio que ha hecho. Hay muchísimos trabajos, ¿no?, sobre el tema, pero hay un historiador que se llama Ilan Pappé que tiene mucho trabajo sobre la historia de cómo se empezó a desarrollar toda esta cuestión, que, como digo, tiene más de 100 años, comienza con una decisión que precisamente no es de los judíos, que es de Gran Bretaña, en los comienzos del siglo XIX, ya por 1830 estaban viendo qué hacían con ese territorio, con desprecio absoluto, como siempre lo han tenido los países colonizadores por los pueblos. Entonces, cómo fueron armando, ¿no?, la idea de crear un hogar judío en Palestina. Entonces, este historiador ha redactado en un libro que es muy interesante, que se llama Los 10 mitos de Israel, una contribución, me parece, a aclarar esta cuestión a partir de ir desarmando esos mitos, ¿no? Entonces, yo lo que, si te parece, en sucesivos programas podemos ir trayendo, ¿no?, esa palabra de Ilan Pappé, porque me parecen claras cómo ir desarmando esos mitos para poder ir comprendiendo cómo está la situación hoy. Que en realidad no es solamente, digamos, una agresión cualquiera, es una agresión que tiene muchísimos años de existencia, que tiene como objetivo desde el comienzo terminar, es una situación de exterminio, terminar con el pueblo palestino. Al principio pudo haber sido la idea desalojarlo, hoy es exterminarlo, y que ha habido sobre el terreno sucesivas limpiezas étnicas. No es la primera vez que lo hacen. Entonces, bueno, no sé si todo esta introducción es más confusa que otra cosa, pero digo, yo lo que propongo es eso, ¿no? Ir siguiendo a este historiador, desarmando en nuestros sucesivos programas todas esas ideas que ha introducido Israel para justificar y legitimar su objetivo de apoderarse absolutamente de todo el territorio de Palestina. Si bien se habla desde hace muchos años de la posibilidad de dos estados, en realidad esto hoy más que nunca se comprueba que ha sido una especie de fachada y coartada, aceptada en principio por Israel para continuar, sacando del terreno, corriendo a las poblaciones palestinas, y mientras en todos esos años donde se la empuja hacia fuera del territorio y hacia la muerte, también se ha establecido sobre ella un régimen de ocupación que la priva de todo desarrollo, inclusive llevarla prácticamente a la inanición, es decir, es gente que está mal alimentada, que no tiene, digamos, posibilidades de desarrollo económico, que tiene que trabajar en Israel a salarios muchísimo más bajos y sometido a humillaciones permanentes. Se les ha quitado toda posibilidad de ciudadanía, de representatividad incluso, y sometido a constantes provocaciones y despojos. Entonces, hoy creo que ya no tenemos mucho tiempo. Esta sería la propuesta, ¿no?, para ir desarrollando, vuelvo a decir, a través de la guía de estos 10 mitos que Ilan Pappé se encarga con mucha solvencia y con mucha documentación de demostrar cómo se ha ido construyendo una legitimidad falsa ese Estado de Israel que hoy está llegando a límites donde creo que la idea es precisamente terminar con la población. Es de exterminio, ¿no?, lo que están haciendo sobre Gaza. Sí, y en esa situación que nos estás pintando, negra, a uno se le ocurre en esta tarea perversa que tiene el Estado sionista de Israel, no está solo, es decir, no está solo en este mundo, por un lado el pueblo palestino defendiéndose y por el otro lado el Estado de Israel, ¿no? sí. Está el conjunto de las potencias jugando a favor fundamentalmente y mayoritariamente, me estoy refiriendo a las grandes potencias, porque jugando a favor de Israel para que Israel siga jugando ese papel que juega de gendarme allí en esa zona. Por eso que también es tan conflictivo, tan difícil de destrabar. Tan difícil de destrabar. Porque esos 10 mitos que vos nos vas a ir desarrollando, entre paréntesis, qué bueno que sea a través de un, de lo que escribe un historiador israelí, así nadie te acuse de antisemita. Claro. Antisemita. Claro, ¿no? El mismo se aclara. No es lo mismo, semita que sionismo. Exactamente, a pesar de que el Estado de Israel lo quiere homologar a toda costa, sí, eso. Sí. Y acá la legislatura bonaerense también se intentó. Se intentó, y creo que en Estados Unidos ya rige una especie de, no sé cómo será, si es una ley, es una penalización de que lo que se, digamos, se condene como sionismo se está condenando como antisemitismo, claro, ¿no? Eso, o sea, sí, a una discriminación racial. En vez de, digamos, un proyecto de ocupación. Político de ocupación. Sobre otro pueblo, sobre otro pueblo. Y de exterminio, ¿no? Porque ya en este momento podemos hablar casi de exterminio. Entonces, esas potencias que hoy además se ve muy claro, ¿no? Una zona petrolera, una zona de tránsito también, porque es ruta, una zona de contraste civilizatorio, ¿no? Sí, donde habita el mundo. El mundo árabe. El mundo árabe, bueno, que confronta con el mundo occidental y cristiano. Claro. Estimada, son ya casi 50. Sí. ¿Qué te parece que nos quedamos con esa promesa? Bueno, yo me comprometo, me es más fácil sobre con justamente lo que vos decís, ¿no? Este escritor es israelí, inclusive se ha pronunciado ahora, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Pronunciarse dándole, al lado de Palestina, ¿no? Digo tan difícil porque ha sido el ataque de Hamas ha dado, ¿no?, lugar a que esas condenas mundiales olviden todo lo otro. Bueno, él se ha pronunciado como siempre y así que va a ser bastante fácil guiándome con su escrito. Bueno, maravilloso. Y hemos dejado para el último pedacito, el último bloque de Enredando las Mañanas. Claro, estás muy identificada con el otro programa. Está primero. Pero la calle tiene muchos años. Tiene muchos años, claro. Muchos más todavía. Bueno, y entonces para el último bloque de esta calle, dejamos a nuestras amigas y oyentes con la voz de Sarita, que nos comenta varios conflictos gremiales que les habíamos prometido y acá estarán. En el hogar de una de las grandes potencias que está detrás de todo, ¿no? Por supuesto. Bueno, así que vamos a eso. Bueno, y nos despedimos entonces, ¿no es cierto? Nos despedimos. Bueno. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Buenos días. Después de casi 3 meses de huelgas esporádicas en docenas de hoteles en el sur de California, el sindicato que representa a los trabajadores en un hotel de lujo, el Biltmore, en el centro de Los Ángeles, anunció el viernes que ha alcanzado un acuerdo tentativo para salarios más altos y beneficios. El sindicato Unite Here, local 11, dijo en un comunicado por escrito que una vez que se ratifique el contrato, los 300 trabajadores del Biltmore